querida pampa, atardecer de mil colores. Querida pampa, atardecer de mil colores. A tu regazo, paloma mía, vuelvo a leer. Amor.